Transmite en los 99.5 y 99.9 FM La Voz de la Victoria. Desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. ¡Qué rico, mami! ¡Qué rico! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! Nuestra programación hoy. Buenos días, estos son nuestros avances. A continuación, el capítulo número 1 del caso cerrado titulado Estafa de alquiler. Eso no falla, tigre, eso no falla, te lo digo yo, que estoy en la calle. Oye, la verdad es que tú eres tremendo. Oye, tú eres un tipo. Oye, pero de aplicar la ley varona esa te encargas tú. Por supuesto, men. Esa es mi pincha de todos los días. Ah, bueno. ¿Cómo es la cosa? Bueno, ¿y por qué no nos echamos un lag y conversamos? ¿Qué clase de majato eres, Junco? Te traigo una buena y no quieres soltar ni un laguecito. La majasa quieres tú, mima. Ya, está bien. Vamos a tomarnos la cerveza. Desde las 10:20, la revista de variedades Como en Casa, llegando a cada hogar para juntos hablar de la familia, distraernos y compartir un buen rato. En la sección Esta es la vida, se estará hablando de El lamento de la cigüeña. Sí, no se quede así en la radio, porque Como en Casa es hasta la 1:00 p.m. Momento en que se encadenan nuestras frecuencias con el Noticiero Nacional de Radio. Ya llegó el dicharachero. Ahora sí, muchachos. Las 99.5 FM, aquí les va mi cuate. 1:30, momento mexicano. Desde las 2, en sintonía con sus propuestas culturales y participativas. Hoy estaremos abordando sobre la Nochebuena o Cena Carbonera con Fidel. Usted mantenga la sintonía por nuestras frecuencias porque ya continuamos con nuestra programación. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Caso cerrado. Presenta. ¡Corre! ¡Que nos coge! ¡Al ladrón! ¡Oye! ¡Párate! ¡Párate! Estafa de alquiler. Escribe Alain Padrón Pérez. Asesora Susana Prieto. Dirección Juan Barrizonte Blanco. No, ese no es Roger. Bueno, pues no se asustaron. Ay, falta me hace que sea él y me diera hasta la casa. ¿Sí? Pues el mismo es. Mesa B. ¡Roger! No, qué clase, sabe, me has tirado, Roger. Tengo un calor que me estoy ahogando. Cómprate un aire acondicionado, Junco, ¿tú tienes para eso? Ah, no, hacer, que yo estoy en carne viva. Hace más rato que no choco con la muña dura. Ya ni me acuerdo cómo era. Los negocios sobran, Junco, lo que tienes que moverte. Tú hablas muy fácil porque tú tienes tu carrito. Y tirando viajes te buscas lo tuyo facilito, con suerte. ¿Tú crees? Mira, muchacho, este carro da mucha rueda en un día para yo buscarme 3 pesos. Lo que pasa es que todo el mundo piensa que uno es millonario. Y no lo eres. Oye, si yo tuviera la mitad del billete que la gente cree, estuviera en mi casa viendo películas en el DVD y le daría este carro a otro para que me lo maneje. Si quieres, podemos entrar en algún arreglo. ¿Tú tienes licencia? ¿A manejar? Claro, chico, ¿tú no querés un negocio? Sí, claro que la tengo. Pero no va a estar prendido en el timón todo el día. Ey, ¿qué tú quieres? ¿Un negocio de llenar saco de dinero? Mira, Roger, con este carrito tuyo se puede sacar un barito sin sudar. Tu cohete está en talla. Sí, eso yo lo sé. Pero bueno, explícame eso que tú me estás diciendo cómo es. Mira, si te interesa podemos conversar, ¿no? Sí, me interesa. Claro, me interesa si hay billetes, no carterilla. Dinero hay, y mucho. Entonces te invito a una cervecita y conversamos. ¿Tú ves? Ya nos estamos entendiendo. A ver, Junco, ¿cuál es ese negocio tan bueno que tú dices que no lleva pucha? Espérate. Déjame cogerle el gusto al lado y hacer, ¿eh? Dale. Todos los días no se choca con una bucanero. Ah, claro que no. Está fría, ¿eh? Y sudadita como a ti te gusta. Oye, te puedes tomar todas las que quieras. Pero habla ya, compadre. No tengo todo el día para mirarte la cara. La cosa es simple, Roger. Hay 1000 gente alquilando carros cómicos como el tuyo. No, Junco. Pero ese negocio a mí no me sirve. Compárame caso. Ahí se puede sacar un billete bueno. Sí. Y cuando me devuelven el carro, me lo traen en pieza. No. Yo me conozco eso perfectamente y sé cómo funciona. A ver. Métete en el drama porque te veo fuera de bola. Óyeme, si dejaras de dar vueltas y acabaras de hablar claro, a lo mejor nos podemos entender. Tú eres lento, Aceri. Por eso es que no coges la seña. Dale, compadre. Pero no sufra. Que te voy a explicar para que cojas la luz. Habla entonces, que ya estoy impaciente. Vaya, voy. La jugada no es alquilarlo de verdad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la bola entonces, Aceri? Que se lo roben, Aceri. ¿Qué tú dices? No. Ya tú estás borracho, Junco. Tú estás borracho. No. Oye, voy echando. Pariente, tómate otra cerveza si quieres que yo te la pague. Aguanta, Roger, aguanta. No te pongas así, aguanta. Bajando a cero. Es que no me entendiste, con suerte. Siéntate que te explico. Pues no me gusta por dónde tú vienes, Junco. Me está dando la impresión que hay metedera de pie en el ambiente. A ver, tigre, vamos entendiendo, no te enteres. No, porque tú eres mi socio y aquí hay un malentendido. Mira, más te vale, Junco, más te vale. Mira, la jugada de la que yo te estoy hablando es hacer una película. ¿Me entiendes cómo es la cosa? La película. No te entiendo para nada, Cere. Explícate mejor. Mira, con suerte, te voy a explicar mejor. Tú le alquilas el carro a alguien normal. Ajá. Tú le cobras la estilla y contento a todo el mundo. ¿Qué tiene que ver eso con lo de hace un momento? Ahí es donde voy, con suerte. El tipo que te alquile se va contento para la casa con su carrito cómico. Pero de pronto se lo roban. Ajá. Y tiene que pagarte el varo completo del carro. A ver si estoy entendiendo. Yo lo alquilo y se lo robo. ¿Es eso? Más o menos porque soy yo el que se lo facha. Tengo que buscarme lo mío en el negocio. Ya voy entendiendo. ¿Estás viendo que lo mío es limpio? Sí, ya veo. Pero hay un problemita en tu negocito, Junco. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Y cuál es? El carro. ¿Qué hago con él? ¿Me lo como? Si te lo comes, te empachas, tigre. Mejor lo guardas unos días hasta que baje la marea con la víctima y te paguen el melón. Junco, todo eso está muy bueno, ¿viste? Pero cualquiera no tiene dinero suficiente para sacárselo así tan fácil. Qué bien se ve que lo tuyo es el timón, hermano, suerte. Roger, de buscar los puntos me encargo yo. La Habana está llena de gente. Y siempre aparece algún infeliz. Está bien. Vamos a meterle. De todas maneras no pierdo nada. ¿Tú ves? Así me gusta, seré hombre a todo. Acá nos tomamos otro ladecito para celebrar el negocio. Sí. No, espera, aguanta un momento, Junco, aguanta un momento. Queda un asunto. Dispara. Nadie se va a dejar meter el pie así tan fácil. Tú lo sabes, ¿verdad? Eso tiene solución. Se le aplica la ley varona. ¿La ley varona? ¿Qué cosa es eso, Junco? ¿De qué tú estás hablando? Ley varona. Si no es a la cañita, es a la cañona. A la calle. Eso no falla, tigre. Eso no falla, te lo digo yo, que estoy en la calle. Oye, la verdad es que tú eres tremendo. Oye, tú eres un tipo. Oye, pero de aplicar la ley varona esa te encargas tú. Por supuesto, men. Esa es mi pincha de todos los días. Ah, bueno. Entonces, mi socio, sal cuando te dé la gana a buscar cliente. Y el live para celebrar. ¿Live? Claro, Junco, los LAE, porque tenemos que celebrar en grande por nuestra nueva empresa de alquiler de auto. Alejate de mí, eso no trate. Es verdad que las piedras rodando se encuentran. ¿A ti misma te andaba buscando, Marilú? ¿Tú a mí? ¿Para qué? Para conversar, mami, para conversar. Deja la guara, Junco. Que no te pegue. Está bien, chica, está bien. Pero sin maltrato, ¿eh? Sin maltrato, que yo te respeto. Bueno, dime, ¿qué quieres? Nada, chica, es que como tú andabas buscando un carrito cómico. ¿Y a ti quién te dijo eso? Un pajarito. Pues dile a tu pajarito. Deja la desconfiadera esa, Marilu, que no es para tanto. Nada más estamos hablando de un alquiler de un carro. A ver, ¿cómo es la cosa? Bueno, ¿y por qué no nos echamos un lag y conversamos? ¿Qué clase de majato eres, Junco? Te traigo una buena y no quieres soltar ni un laguecito. La majasa que eres tú, mima. Ya, está bien. Vamos a tomarnos la cerveza. Chocolate. Si la cosa es como me estás diciendo, me parece que el alquiler está en precio. Ese carro está de agencia, Marilú. Te lo digo yo que lo monté ayer mismo. Camina como si fuera por el aire. Ven acá, Junco. Déjame hacerte una preguntita. A ver. ¿Cuánto tú te buscas en ese jugador? Ah. Sí, porque tú no eres tan buena gente. Y tienes un interés que me preocupa. Me estoy tomando un lado contigo, mima. ¿Quieres más? Sí, claro. Porque tú eres tan mansito. Ay, no me fastidies, Junco. Ese cuento se lo metes a otro. Está bien, chica, está bien. Claro que me busco lo mismo para buscar el punto. Pero eso a ti no te importa. Claro que me importa, mulato. O se te olvida que es mi billete el que está en movimiento aquí. Nereida, mamita, Nereida. El que me paga a mí es el dueño del carro, no tú. Así que olvídate de lo que me busque, ¿eh? Lo que sea. ¿Cuándo vemos el carro? Ah, no. En cuanto acabe de echarme el laguecito, estamos caminando. Pues sí, el carro está bueno. Lo que me preocupa es el precio. Está un poquito alterado. Pero de eso podemos hablar. No, Marilu, no. No inventes con eso. Este carro se alquila en lo que hablamos. No quieras venir a bailar a casa el trompo. Entonces, no me interesa alquilarlo. Momento, ya un momento, no te desesperes. En esta vida todo se puede conversar. No te dejes meter el pie, Roger. A la cara, te están apretando. Junco, déjame hablar, compadre. Vas a tener que comprarle un chupa-chupa para ver si se cae un rato. Este habla más de la cuenta. A ver, Marilu, a ver. Esto es lo que yo te propongo. ¿Tú ves? Ahora sí estamos hablando en español. Complacida. Más que complacida, Roger. Un poquito más. Con lo bueno que tú eres para los negocios, ¿cómo es que no nos habíamos conocido, eh? Pero ya nos conocimos, que es lo importante. Es verdad. ¿Cuándo me puedo llevar esta belleza? ¿Mañana a esta hora? Es que tengo que resolver algunos asunticos ahí antes de convertirme en peatón, ¿entiendes? Está bien. Mañana a las 4 estoy aquí. No me le des mucho cuero hoy para que no se me canse. Ya preocúpate, yo te lo cuido. ¿Qué clase hit tú eres, Aceri? Esa tipa es tremenda, camajana. ¿Cómo te vas a dejar meter el pie así, Aceri? ¿Pero quién le está metiendo el pie aquí, Junco? Compadre, aprende un poco. Oíste, que no todo se resuelve en esta vida con intimidaciones. Aquí están las llaves y la circulación. Le hiciste una revisión al carro. Mira que no quiero quedarme botada en la otra esquina. Óigame, ese carro está nuevo, te lo garantizo. Bárbaro. ¿Cómo hacemos con el dinero? Ah, por adelantado, por supuesto. Aquí tiene. Cuéntalo. No hace falta. No hace falta, que es lo que pasa. Nosotros somos negociantes, no estafadores, ¿de verdad? Trabajunco, aquí está tu parte del alquiler. Ah, la vida misma, Cere. No hay nada mejor que el olor al billete, ¿no verdad? Bueno, pues si quieres ganarte la otra parte, tienes que ponerte las pilas. Olvídate de eso, Roger, que esto sale con piloto automático puesto. Oye, cámbialo para manual, que aquí no puede haber errores, ¿eh? Puedes dormir tranquilo, men. En cuanto a esa jeva, parqué el perol frente a su casa. Yo hago mi pincha. Sí, pero acuérdate que tenemos que dejar pasar un par de días. Claro, Cere, claro. Yo sé que primero tiene que coger confianza. Esa es tu parte en el negocio. No me falles, Junco. ¿De verdad que eres tremendo monstruo, Junco? Ya la tipa cayó en la trampa. Mira cómo lo dejó el jamoncito. Ahora llego yo y me lo llevo como si fuera mío. Bueno, ahora mismo es mío. Para eso tengo las llaves. A volar y a ganarse un billete. ¿Estás seguro de que nadie te vio? Segurísimo, men. ¿Tú crees que yo soy nuevo en esto? Bueno, me habías dicho nada, que tú te dedicabas a estas cosas. Esta jugada nunca la había hecho, pero de todo lo demás estoy aburrido. Bueno, lo que sea. Ahora llévate el carro para donde tú sabes y espera a que yo te vea. Como usted diga, jefe. Oíste, esta parte es mía y yo sé cómo arreglarla. Acuérdate que si hace falta ablandar a la doña para que suelte el dinero, me llamas y yo... Yo me encargo, Junco, no te preocupes. Muy mal el día. Muy malo. Así no hay quien se busque el dinero. Pero mañana mismo arreglo esto. ¿Contra? Yo juraría que había dejado el carro aquí. Me estaré volviendo loca. A ver, Marilu, piensa. Piensa que tienes demasiadas cosas en tu cabeza. Sí, yo lo dejé aquí. ¡Ay, mi madre! ¡Me robaron un carro! Actuaron como Roger, Héctor Manuel, Junco, Rainer Gutiérrez, Marilú, Maylin Pérez de Alejo. En música y sonidos, Edgar Dávila. Realizador de efectos, Gilma Melot. Grabación, Roger Pérez Romero. Locutor, Orestes Martel. Dirección, Juan Barrizonte Blanco. Les invitamos a escuchar el capítulo número 2 de Estafa de Alquiler en Caso Cerrado. Fue una producción Radio Arte. Muchas gracias. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás